La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más. Ya saben, un especial que lo hacemos muy especial porque todos ustedes participan aquí en la realización del programa al pedir sus canciones, al compartir sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias. Y es bien padre, ¿no?, que podamos contar con gente como ustedes, que son fans del rock, fans de esta grandiosa música, que nos ha acompañado durante muchos años en nuestra vida. Los que ya tenemos un rato en esto, pues ya sabemos de lo que se trata. Sabemos que existe una gran variedad de rock, ¿no? Hay una gran diversidad en cuanto a estilos, movimientos rockeros, que hacen que esta música sea bastante versátil, bastante variada, y que mucha gente, sin saberlo, pues es rockera, ¿no?, porque le gusta cierto movimiento, cierto estilo dentro del rock. Bien, pues ya estamos aquí listos para comenzar con una nueva transmisión. Y ya saben, sus peticiones son bien importantes para poder llevar a cabo esta emisión. Y aquí ya están siendo presentes los amigos. Vamos a mandar un saludo a Lázaro, a José Lara, a Alex, a Alexan, que ya están por ahí. Mi buen amigo Sergio Núñez y toda la banda, ¿no?, que ya está por ahí conectada, lista para pasar un momento agradable aquí compartiendo con todos. Ya saben que este es un espacio abierto para que compartan, ¿no?, los gustos musicales que tienen, pero también sus talentos. Es interesante, ¿no?, que puedan ustedes, pues, comunicar, ¿no?, lo que les gusta hacer, lo que disfrutan hacer. Y es bueno, ¿no?, porque así vamos creando como una red de convivencia. Y aparte también se va generando como que un cierto trabajo, ¿no? También porque al saber que alguien se dedica a hacer algo que otro necesita, pues no falta que le pida el apoyo, ¿no?, para realizar aquello que él requiere, ¿no? Y es bueno, ¿no?, que nos compartan lo que saben hacer, lo que les gustaría promover, para que la banda se entere, ¿no? Y no falta que, pues, por ahí alguien surja con una necesidad en la que ustedes puedan apoyarlos, pues está chido, ¿no?, que se puedan echar la mano. Ya saben, pues echarnos la mano, pues, es apoyarnos, pero pues también ganándonos un varo, ¿no?, ofreciendo los servicios que hacemos. Bien, pues vamos a ver por acá, a ver qué comentan. Ahora sí, está medio complicada la cosa acá porque puse otra computadora para checar los mensajes, pero me queda un poco retirada. Vamos a ver qué onda. A ver acá, Alexan dice: saludos a toda la banda que escucha La Casa del Rock. Saludos, la rola que quiero, por favor. Y aquí pide la rola Alexan. Ballroom Beats, The Suite. Ballroom Beats, The Suite. Vamos a ver. Vamos a buscar esa rola. Ballroom Beats, de la banda Suite, para Alexan. Es la que se puso las pilas sin caliente, pidió la rola. Recordando a ese gran bajero, ¿no?, de Suite, que acaba de partir apenas. Alexan, platícanos un poco acerca de este músico, que tú que eres gran fan de Suite. ¿Qué onda ese músico? ¿Qué onda? ¿Quién era? Y dinos, ¿qué onda?, ¿no?, ¿Qué significa para ti lo que creó él con esta banda llamada Suite? Compártenos para que la banda se entere un poquito más, ¿no?, acerca de estos grandes músicos. Bueno, vámonos con esta rola que se llama The Ballroom's Beats. Ballroom Blitz, más bien. The Suite. Y esto dice así. So strange, I like to tell you everything I see. she's the passionate one. Oh yeah, it's like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want the money, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz, ballroom blitz, ballroom blitz, ballroom blitz. Something touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. Uh-huh. Now the man at the back is ready to crack as he raises his hands to the sky, and the girl in the corner is everyone's one. She could kill you with a wink of her eye. Oh yeah, it was electric. The Ballroom Blitz, del año de 1974, recordando a esta grandiosa banda y en especial al bajista Steve Priest, que partió hace unos días, así como bien comenta Alexan, esta banda glamorosa, dice que le encanta un buen. Sweet, gran banda de glam rock, que vino a revolucionar esa manera de interpretar el rock y de crear, ¿no? También, y aparte de la manera en la que ellos se caracterizaban, ¿no? en el escenario, ya que impusieron también una especie de moda, ¿no? En la manera de vestir, en la manera de desenvolverse en el escenario. Una excelente banda de glam rock que estamos recordando el día de hoy a raíz de la partida del bajista Steve Priest, que recientemente pues nos dejó, pero nos dejó también un gran legado de música que creó con esta fantástica banda llamada Sweet. Estamos aquí viendo los comentarios y la banda pues está acá haciéndose presente. Y aquí Alexa nos sigue comentando acerca de Sweet, ¿no? Y dice Alexa, dice, esta banda de glam me trae muy buenos recuerdos de cuando comenzaba mi sueño de cantar rock. La voz de Brian Connolly me encantó, dice, y el estilo de la banda igual. Me parecen unos excelentes músicos. En vivo cantaban y tocaban igual. Pues muy bien, Alexander, qué chido que nos compartes eso, que representa para ti esta tremenda banda Sweet. Y ya sabes, puedes seguir pidiendo rolas de Sweet y podemos hacer una especie también como de homenaje, ¿no? A esta tremenda banda. Pues por acá la banda se empieza a poner en contacto. Y a ver, ¿quién está por acá? Nuestro buen amigo Pedro Flores, un saludo para él. Que ya que se anima a pedir una rola, ¿no? Sí nos manda saludos, pero como que no se anima a pedir una canción. Anímate, mi buen Pedro. Y acá José Lara, pues ya también ya está listo para acá, para pedir sus rolas. Y Anita, también por ahí, desde Dallas, Texas, acompañándonos también por ahí, escuchando el programa. Y pues ya saben, por acá también, a ver quién más estaba presente. Luis Lobo también. Saludos, camaradas. El buen Lobo. Saludos, Lobo. Qué bueno que estás por acá. Mitra, compartido. Dice, saludos y buenas noches a toda la audiencia. Apenas voy conectándome. Dice Mitra, que estaba compartiendo el link para que la banda se ponga en contacto. Uyuala, ya andamos por acá. Pues qué chido, Uyuala, que andas. Ya andas por acá. Atento al buen rock que estamos transmitiendo el día de hoy. El buen Alex. Alex Ángel de Fuego, el Alex Thrasher, ya pide su rola. Dice, mi querido Arturo, a ver si puedes poner esta rolita. Black in the Chain Gang. La banda es The Pretenders. Vamos a buscarla. Ahora sí tengo que ponerme a escribir acá. Voy a practicar el inglés. Porque estoy en otra computadora acá, recibiendo los mensajes. Pero pues no hay bronca, aquí lo hacemos. Black in the Chain Gang, Pretenders. Vámonos con esta rolita para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Esta rola de la banda Pretenders. Back on the Chain Gang. Una versión remasterizada. A ver, vamos a ver. Vamos a escucharla, ¿no? Esto es para ti, Alex. Vámonos con esto que dice así. Y también, antes de irnos, también Ana es bien fan de Sweet, su hermana de Lexan. Sí, pues cómo no. Vi un comentario que hizo ahí en Facebook y sí comenta, ¿no? De esta banda de Sweet. Y se ve que conoce bastante de Sweet. Habla de los grupos que influenció. Entre los grupos que influenció pues están Guns N' Roses y muchas otras bandas, ¿no? Motley Crue y bandas que adoptaron la onda del glam, ¿no? También del glam metal después, ¿no? Posterior al glam rock que había creado Sweet. Pero fueron una gran influencia para bandas así de glam, ¿no? Yo me imagino que también Bon Jovi, porque tienen así algo muy muy parecido, ¿no? En cuanto a la vestimenta, la presencia en el escenario. Bien, pues vámonos con esta rolita de Pretenders, Back on the Chain Gang, para Alex. See what they've done to you. as I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. A picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Chain Back on the Chain Gang, el grupo Pretenders. Una buena rola, ¿no? Así relajadita, pero muy chida, ¿no? Muy disfrutable. Vamos a leer un poquito aquí de Pretenders. The Pretenders es un grupo anglo-estadounidense de rock alternativo que en sus comienzos formó parte de la llamada New Wave. Si la actividad pública de Hinde ha trascendido el terreno musical y se ha destacado como activista en favor de las diversas causas. Hinde es la cantante vocalista de esta tremenda banda. Y el grupo se hizo conocido por Don't Get Me Wrong y Back on the Chain Gang, esta rola que acabamos de escuchar, dedicada para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que está aquí conectado ya disfrutando de esta transmisión del día de hoy. Y ya pidió su tema y bastante bueno, ¿no? Compartirlo aquí con todos para disfrutar, ¿no? De los gustos musicales diversos que nos encontramos de repente por ahí entre la audiencia. Bien, pues Mitra también está ahí ya bien activo compartiendo material y ya también pidió su rola a Mitra. Sí, vamos a complacer a Mitra. La semana pasada Mitra creo que andaba ya por Veracruz, a ver que nos platique cómo le fue por allá, ¿no? Cómo se la pasó, qué estuvo haciendo por allá. Se ve que igual a lo mejor se fue a aventar un relax o no, qué onda, ¿no? A ver si nos puedes platicar un poco, Mitra, a ver qué onda. Mientras vamos a complacerte con esa rolita de una tremenda banda también. No manches, está bien cañona. Una buena rola. De una tremenda banda también, ¿no? Una rolita que se llama Promises. La banda Cranberries. Tremenda rola. Yo creo que se nos va a enchinar el cuero ahorita bien cañón cuando la escuchemos. Vámonos con esto que dice para nuestro buen amigo Mitra. Promises, Cranberries, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Better hold on. Promises de Cranberries para nuestro buen amigo Mitra, que está ahí presente. Cranberries fue una banda irlandesa de rock alternativo que estuvo en activo desde 1989 hasta el 2019. Fue fundada en Limerick en 1989 bajo el nombre de Cranberries South Oss, denominación cambiada más tarde por la vocalista Dolores O'Riordan cuando entró a formar parte del grupo en 1990. Grandes canciones que hicieron estos compadres, estos camaradas. Y buena música, ¿no? Con una gran interpretación por parte de Dolores en la voz, que vino también a crear un nuevo estilo, ¿no? Una nueva manera de interpretar este estilo musical tan llegador. Y así le supo dar ese feeling, esa expresión en su manera de cantar, con su manera de cantar, con su manera de sentir la música, de expresarla y de transmitir esos sentimientos, ¿no?, tan profundos, que se ve que sabía mostrarlos, sacarlos mediante su arte, ¿no?, mediante la música. Aquí vamos a ver lo que nos comparte Mitra, dice... Yupi, ¿no? Le pone Yupi. Una muy buena rola, dice. Qué pena que Dolores ya se haya ido, ¿no? Nos haya dejado, ¿no? Más bien. Tenía muy buenos discos. Tal vez un día haga un cover de esa rola, dice Mitra. Pues sí, Mitra, pues ya sabes que hay veces que cada quien le puede dar su interpretación, ¿no?, a la música que le late, y de repente haces un cover y también puede llamar la atención, ¿no? Bien, pues ya saben que estamos aquí listos para complacerlos. Pidan sus rolas. Ya nuestro buen amigo José Lara también ya se hizo presente. Por acá dice, una rola de Photo Finish del soundtrack de la película mexicana Ciudad de Ciegos. Espero esté disponible en esa vasta audioteca. Vamos a buscarla, José, a ver si se aparece. Pues con gusto, ya sabes, vamos a teclear aquí, ¿no? Photo Finish. Ciudad de Ciegos. Vámonos con esa rola dedicada para nuestro buen amigo José Lara. Aquí tenemos casi todas las rolas, Vámonos, Photo Finish. Aquí aparecen la banda La Maldita Vecindad y Santa Sabina y Saúl Hernández. Vamos a ver. Para José Lara. Azules hay, amarillos hay, cumbias negras hay noche. En el túnel de las voces que exhalan femeninos derroches. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, desesperada voló por los cielos y en esta avenida cayó. Así, ya sin más ni menos, abriéndose de capa la cubrió. El eco de la risa de las dos. Por una ventana entra el diablo, por la otra sale Dios. Y alúmbreme bien la montaña que voy subiendo tenaz. Y reste si no llenara, que llegaré a gritar. This is the end. My only friend. De regreso, después de haber escuchado este tema interpretado por Rita Guerrero, Saúl Hernández, Sax de la Maldita y otros músicos más, porque ahí aparecen varios músicos de Santa Sabina. Y nos comenta por acá nuestro buen amigo José Lara, ¿no?, esta rola de Photo Finish del soundtrack de la película la película mexicana Ciudad de Ciegos, dice. Esa mera es una joya del dueto el dueto de Rita y Saúl, ¿no? Y como invitados, pues, Sax de la Maldita Vecindad, ¿no? Se refiere a Rita en la voz y Saúl, ¿no?, en la voz. Recomiendo que vean esta película Ciudad de Ciegos. Está muy locochona, ¿no? La música sí es muy característica, ¿no?, de la manera de componer ¿cómo se llama?, de Santa Sabina, ¿no? Tiene ese estilo así muy progresivo, ¿no?, muy locochón. De repente le meten acá unas frases de la rola del fin de The Doors, ¿no? This is the end, my only friend, algo así, ¿no? Dice Saúl Hernández, está por ahí comentando algo de esa canción. Bien, José, pues qué chido que nos compartiste este material. Ya lo compartimos aquí con la banda, pues para que esté enterada de lo que estás compartiendo también, ¿no?, y de lo que estamos, de los gustos que uno tiene también. Y por acá nos comenta el buen Alex. Dice, así es, Arturo, dice, ese es el tema de la película de Ciudad de Ciegos, y ahí actúa Rita Guerrero de Santa Sabina, Saúl Hernández de Caifanes, y Sax, en paz descanse, de la Maldita Vecindad. ¿Qué, a poco ya se murió el Sax, cam? Yo no sabía que se había muerto ya el sax de Maldita Vecindad. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que ya se había muerto. No manches, eso sí es una noticia media cañona, ¿no? También enterarnos de que el sax también ya partió. Muy buena película, el cine mexicano de la nueva era, dice Alex. Pues está cañón eso del sax, como que sí nos sorprende, ¿no? De repente que nos caiga esa noticia, ¿no? El sax de la maldita. Vamos a buscar un poco acá del sax, a ver qué nos dicen. Pues aquí dice, Maldita Vecindad desmiente muerte de sax, su estado es delicado, dice, pero pues no ha muerto. Eso fue, no, pues ya tiene un rato que salió. Esta noticia es del 10 de marzo acá. Nos dice José Lara, dice, todavía no maten al sax, dice. Sí, por eso te digo que no sé qué onda, aquí no han dicho nada de... Bueno, aquí lo que estoy buscando aquí en internet, en las páginas que he checado, pues no parece que ya haya muerto, ¿no? O sea, aquí dice que está delicado, pero pues que no. Yo sabía que se había recuperado, cara. Porque sí supe que estuvo delicado, pero como que sí la había librado. Había salido de esa situación crítica. Vamos a ver acá una rola de Jaguares. Nos pide Alexan. Ya que estamos acá con la onda del rock mexicano, pues vamos a poner una rola de Jaguares para Alexan. Esta rola que se llama Dime Jaguar. Vamos a complacer a Alexan con este tema. Y a ver qué nos comenta Alex acerca de esa noticia que nos dio, ¿no? De que... Del sax, ¿no? Que lo desmiento, a ver qué onda. Vámonos con esto que dice Dime Jaguar, Jaguares, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Dime Jaguar, Jaguares, para Alexa que pidió este tema de Jaguares, la banda que formarían Solda Hernández después de haber dejado Caifanes. Y pues también está bastante padre, ¿no? su proyecto, ¿no? El concepto que manejaron, como que no se alejaron mucho de su onda de Caifanes, pero también tienen un toque un tanto diferente porque sí cuentan con otros músicos, ¿no? Que también vinieron a refrescar un poco ese sonido, ¿no? Que nos tenía acostumbrados a Solda Hernández con Caifanes. Y por acá nuestro buen amigo José Lara le hace una pregunta a Alexan. Dice, un saludo a Alexan. Dice, y aparte le tengo una pregunta difícil. Dice José Lara. ¿Caifanes sigue siendo Caifanes sin Alejandro Markovich? A ver, Alexan, a ver qué nos puedes contestar acerca de lo que... de lo que aquí comenta y pregunta José Lara, ¿no? A ver si Caifanes sigue siendo Caifanes, a pesar de que ya no está Alejandro Markovich. A ver qué opinan también la audiencia, qué opina acerca de lo que dice José Lara, ¿no? De lo que pregunta. A ver qué pueden opinar. Pero esta va directa para Alexa, a ver qué onda, ¿no? Pero cualquiera puede opinar, ya saben. Y aquí nuestro buen amigo Alex Thrasher, que nos había espantado ya hace rato de que el sax ya se había elevado. O sea, que dice, tienes razón, Arturo, el sax no ha muerto, dice, se mejoró. Dice, lo que pasa es que yo tengo otros datos y me llegó un fake news. ya lo ando matando, dice. Sí, es que hay un resto de información ahí, ¿no? De dudosa procedencia, ¿no? Que de repente sí son medios alarmistas y ching, de repente pues sí te sacan de onda, ¿no? Pero es bueno, mejor indagar hasta encontrar, ¿no? Realmente datos un poco más fidedignos para estar más seguros. Pero pues qué bueno que ya corroboraste, mi buen Alex. Bien, seguimos por acá. Vamos a dedicarle una rola a nuestro buen amigo David Maldonado, ese gran maestro de pintura y de escultura, ¿no? Un maestrazo que formó parte de una banda. No sé cómo se llamó esa banda, pero me comenta pues que estaban acá algunos rockeros, ¿no? Que posteriormente harían historia, ¿no? Como el Alex Lora. Principalmente el Alex Lora, ¿no? Que era el que iniciaba, ¿no? Acá con el rock. Y él formó parte de esas primeras bandas que... en las que incursionó Alex Lora. Y empezaban ahí a cotorrear y a crear música. Y pues, de alguna manera, pues, tuvieron experiencias, ¿no? Rockeras de aquellos años 60's. Y bueno, pues nuestro buen amigo... el maestro David Maldonado nos pide una rola de los 60's. Dice, cualquier rola, ¿no? De los 60's. Pues va, pues para el maestro esta rolita, ¿no? Que ya también tiene un rato que la estamos mencionando, ¿no? Pues esa rola está buena, está muy, muy locochona y muy adelantada para su época, ¿no? Muchos grupos se influenciaron, yo creo que con esa manera de componer, muchos grupos rockeros, punquetos, yo creo que agarraron influencias de esta canción. Vamos a escuchar esta canción que se llama El surf del pájaro, de Trash Man, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird's a winner. Well, a bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. Bird's a winner. Well, a bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. Bird's a winner. Well, a bird, bird. Bird's a winner. Well, a bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. Bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, every Fue el surf del pájaro. Tuvimos que repetir la rola. Ponerla desde el comienzo porque se le fue la onda aquí a la máquina. Por no decir otra cosa, ¿no? Sí, una tremenda rolita dedicada para nuestro buen amigo David Maldonado. Ese gran rockero que vivió intensamente el rock de los 60, ¿no? Cuando iniciaba la onda rockera a nivel mundial. Y pues nos pedían una rola de los 60, pues lo complacimos con esta tremenda canción. El surf del pájaro, una rola, como les digo, como que adelantada a su época, ¿no? Muy locochona y que marcaría como que la influencia para muchas bandas de los posteriores 70s, ¿no? 70s, principalmente del punk. Yo recuerdo que muchos de mis cuates, ¿no? Como les latía esa rola, ¿no? Y eran bien punquetos, pero esa rola de los 60s como que los prendía bien cañón. Bueno, vamos a seguir checando por acá. Nuestro buen amigo René ya se hizo presente por acá, dice... Saludos a la banda punquetera. Bien, pues ahí está René también. Estamos esperando los comentarios de José Lara de Alexan y de la banda, ¿no? Que quiera comentar acerca de esto que preguntaste, ¿no? Que si Caifanes sigue siendo Caifanes sin Alejandro Markovich, ¿no? Ya sabemos que Alejandro Markovich le inyectó un toque muy chido, ¿no? En la guitarra a Caifanes. Pero también Caifanes inició, ¿no? Sin Markovich, con ese disco que también marcó toda una época acá. Muy buen disco, su primer material de Caifanes. Pero ya después, con la participación de Alejandro en los siguientes materiales, pues como que sí marcó también una gran diferencia acá. Sí, es una cosa bien, bien cañona, ¿no? Esto que hizo Caifanes ya en compañía de Alejandro, ¿no? Unas cosas muy chidas. Vamos a ver qué nos comenta Alexa, a ver si ya está por acá. Este es su comentario, todavía no llega. Vamos a seguir por acá, a ver qué onda. Acuérdense de pedir su rola, muchachos. Ustedes hacen el programa, yo aquí nada más pongo las canciones. Y de repente, pues también me autocomplazco, ¿no? Con una rola. Vamos a ver aquí lo que nos dice Alexa. Dice aquí, es que Alejandro aportó un toque único a Caifanes. Hace falta su guitarra, pero sin Alejandro hizo Caifanes también lo suyo, dice Alexan. Sí, porque es lo que comenté Alexan, ¿no? Que en el primer disco pues, también hizo lo suyo, hizo buen material también, buenas rolas. Y aquí a ver qué dice René. Dice, se ríe, ¿no? Dice Caifanes dejó de ser Caifanes cuando se pusieron Jaguares. también ahí está, ¿no? Pues ahí sí, ahí fue cuando dejaron de ser. Caifanes también tiene razón. René. Pues sigan comentando, a ver qué onda. ¿Tú qué opinas, José? ¿Qué onda? ¿Para ti qué opinas, no? Acerca de esa situación, ¿no? De que está tocando Caifanes, pero ya no está Markovich en la lira, ¿no? ¿Para ti qué onda? ¿Dejan de ser o siguen siendo? A ver qué nos comentas. Vámonos con esta rola de Bunkers, la banda de los Bunkers. Bailando solo para nuestro buen amigo Uyuala, que está en Monterrey. Para Uyuala, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, esta rola para ti, Uyuala. Vámonos. pisado el suelo y las paredes de tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer. Bailando solo para Oyuala. Esperemos que la hayas disfrutado, Oyuala. Bien. Buena rolita para bailar, ¿no? Por acá vamos a checar lo que comenta la banda en Messenger. Aquí dice José Lara, dice: claro, es una pregunta para todos, dice, pero en especial para Alexan, porque sabemos que le gustan mucho los Caifanes. Y opina José, ¿no? Dice: para mí no es Caifanes. Ahora tocan algunas de las rolas en vivo con otros arreglos. Falta Markovich para un unos Caifanes real, ¿no? Un Caifanes real, dice. Es como cuando los Guns N' Roses tocaban sin Slash. Es como si un día Shendra tocara sin Arturo. Como que tiene un toque especial, ¿no? Cada miembro luego que participa, ¿no?, en la banda, ¿no? Vamos a ver acá. Pues nos dice Oyuala que no se escuchaba nada. La rola, quién sabe por qué, ¿no? De repente, pues aquí como que la transmisión, no sé si chafiaría. A ver, vamos a ver. Bueno, pues parece que sí, seguimos al aire. Quién sabe qué pasaría, Oyuala, pero la transmisión estaba la rola, ya todo lo que daba. Ahorita vamos a verificar a ver si hay algo por ahí que esté medio mal. Acuérdate que tenemos ahí dos links, por si falla uno, checa el otro. Aquí nos comenta María Elena, sí, se está apagando. Sí, chequen el otro link, María Elena, para ver si tienen chance de tener una conexión más estable, ¿no? Sí, sabemos que en esos días pues la banda pues está bien conectada en internet y hay veces que como que se satura la red. Bien, pues bueno, vamos a complacer a Alexa con una rola más de Caifanes. Pues Alexa pide esta rola que se llama Aquí no es así, Caifanes. Vámonos con esto que dice así. De su álbum El Nervio del Volcán. Aquí no es así, Caifanes. Aquí no es así, Caifanes, de su álbum El Nervio del Volcán, lanzado en el año de 1994. ¿Y quién no se acuerda de aquel memorable concierto que dio Caifanes en la explanada de la delegación Venustiano Carranza? ¿Quién fue a ese concierto? A ver, comenten. Yo sí fui a ese concierto, Aquí estoy checando un poquito y fue el domingo 19 de febrero de 1995. Se fue organizado por el grupo Radio Centro ese concierto, ¿no? Por la estación 97.7. Recuerdo de ese de toquín, ¿no? Cuando lo anunciaron que iba a tocar Caifanes en la explanada, iba a ser una entrada completamente gratuita. Y pues ya, ¿no? Pues nos organizamos y nos lanzamos varios cuates. Me acuerdo que fui también, llevé a mi hermana Claudia. Mi cuate Enrique llevó también a su hermana. Fue el Davicho también. El Davicho, un cuate que se llama, le decíamos el Poses. ¿Y quién más iría? No recuerdo quién más fue, pero pues ya nos lanzamos. Creo que también fue Los Hormigas, por ahí. Pues ya total, nos lanzamos al concierto. Llegamos a buena hora. Pero en el transcurso, ahora sí que en el trayecto, pues un mar de gente, ¿no? Que no se imaginaba uno que fuera a convocar tanta banda a Caifanes. Pero pues era a raíz de que había sacado este tremendo álbum, ¿no? El Nervio del Volcán, que había causado una gran expectación y una, pues no sé, había jalado a mucha gente, ¿no? Con esos grandes temas que sacaron en ese disco. Y no, pues estaba bien, bien repleto el lugar. Llegamos y nos quisimos meter como que, así como que a la brava hasta el frente. Pues no aguantamos. Estaba el calor bien cañón. Pues fue a mediodía, creo que el concierto. Se imagínense el calorón bien cabrón. Pues no, pues sentíamos que nos ahogábamos ahí en medio de la gente, ¿no? No, pues nos salimos y ya mejor desde atrásito empezamos a disfrutar el concierto. Sí, yo creo que se oía más cómo cantaba la gente que la banda, ¿no? Sí, faltaba equipo ahora sí que para que luciera Caifanes. Pero aún así fue una buena experiencia, fue un buen coto estar ahí en ese evento que dio Caifanes en esa explanada de la delegación Venustiano Carranza. Yo creo que ese concierto es de los más memorables que ha de tener Caifanes por ahí en su historia, ¿no? Bien, vamos a seguir por acá. Y nos comenta Alexa, dice, aquí se escucha, bueno, dice, por, bueno, y aquí dice, Alejandro le dio un toque más rockero a Caifanes, dice, me encanta esta banda. Y también Alexa, pues, se lanzó a varios conciertos, ¿no? También de Caifanes, y una vez la acompañé también, y por suerte, pues, nos tocó entrar gratis a ese concierto, nos regalaron unos boletos. Estábamos esperando a ver si alguien se apiadaba de nosotros ahí allá afuera, enfrente de las taquillas del Palacio de más bien del Auditorio Nacional. Estábamos esperando a ver si alguien llegaba y nos corría algunos boletos, ¿no? Que le sobraran o algo. Pues ya ya casi empezaba el concierto y que llega una chava, ¿no? Con uno y que nos pregunta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Quién no tiene boletos para entrar al concierto? No, pues no traemos. Síganme. Ya la seguimos a la chava, se paran en la entrada, una de las entradas del Auditorio Nacional, saca un paquete de boletos y nos da uno a cada uno, ¿no? Ya nos metimos y pensábamos que eran boletos, ya saben, de los más baratos hasta atrás, ¿no? Pero pues cuál fue la sorpresa de que eran boletos preferenciales y eran en primera fila hasta enfrente, ¿no? Del escenario, cabrón. Estábamos ahí enfrente de la banda, ¿no? De Saúl Hernández y toda la banda ahí. Pues no, pues nos tocó una experiencia chida, ¿no? Estar ahí hasta enfrente en ese concierto, ¿no? Estuvo muy, muy, muy cañón, muy bueno. Y ahí sí tocó Markovich, fue cuando se reunieron, tenían poco de que se habían vuelto a reunir, y fue una gran experiencia el escuchar a la banda ahí en el Auditorio Nacional y más hasta enfrente, ¿no? Es otra onda, es una vibra muy diferente. Y creo que hasta Alexa se ganó una plumilla por ahí de Saúl de Hernández, más bien se la dio en caliente, ¿no? Y también tuvo un contacto chido con Markovich, porque pues acá como que hicieron buena vibra. Y ahí que nos comenta Alexa, a ver esa experiencia, ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Cómo la vivió? Dice, aquí nos comenta José Lara, dice, yo estoy en Caster y no se ha parado, ¿no? La transmisión, solo la del pájaro, dice. De allá afuera todo bien. Bien, José, qué chido, a ver qué nos comenta más por acá. A ver, vamos a bajarle aquí. Ese concierto fue cuando lo agarraron de pretexto para prohibir después ese tipo de conciertos gratuitos. Bueno, es una pregunta, ¿no? Dice que si lo agarraron así como de pretexto para prohibir después esos conciertos gratuitos, nos dice José. Pues quién sabe, igual a lo mejor sí, ¿no? Pero ya después se volvieron a hacer, ¿no? Esos conciertos. Sí, porque me acuerdo que ese día también hubo un buen decoto, ya después creo que hubo algunos desmanes, ¿no? Pero pues ahorita ya como que ya está todo más controlado y ya saben que el rock también deja. Y es bueno, pues ahora sí que darle promoción y promover acá eventos por aquí y por allá, pues para que la banda tenga chance de acudir a esos lugares y pagar también, ¿no? A ver qué nos comenta por acá nuestro buen amigo René. Ya nos pide una rolita. Una rola también, una rola tremenda. De un legendario. Legendario cantante rockero. Vamos a buscar. Una tremenda rola que se llama Grito Rebelde. De ese tremendo rockero, ponqueto rockero. Tiene de todo un poco, popero también. Yo tenía un disco de. Tenía ese disco de Rebel Yell. Y tiene una gran combinación. Ese disco tiene cosas muy tranquilas, pero bien chidas. Y unas cosas más movidonas. Este material de Billy Idol. Esta rola que se llama Rebel Yell. Para nuestro buen amigo René Meneses. Vámonos con esto que dice así. Tremenda rola esta de Grito Rebelde, Rebel Yell, del legendario Billy Idol, de su álbum Rebel Yell del año de 1983, para el buen amigo René, que está por ahí pidiendo este material tan bueno. Vamos a leer un poquito acerca de Billy Idol. ¿Quién es Billy Idol, ¿no? William Mike Michael Albert Brad, más conocido como Billy Idol, es un músico de rock y actor británico. Inicialmente obtuvo reconocimiento como cantante de la banda de punk Generation X. Subsecuentemente, Idol se embarcó en una carrera como solista que le valió la fama internacional. Ahí está, Billy Idol sigue en escena y sigue haciendo buen ruido, ¿eh? Sigue tocando chingón. Su guitarrista también es un gran músico, a mí se me hace uno de los mejores del rock. Se me hace muy bueno, no recuerdo el nombre, pero es muy buen músico ese guitarrista que carga a Billy Idol. Con el que grabó este material, principalmente. Bien, pues eso fue Grito Rebelde, ¿no? Ese disco está muy chido, es bien altamente recomendable. Igual que el de Caifanes, del Nervio del Volcán, que está bien cañón. A ver aquí qué nos comenta Alexan. Dice, ese día del concierto de Caifanes, yo estaba saltando y cantando, moviendo la greña, y el público me miraba como si estuviera loca. Se ríe, ¿no? Pero no me importó, dice Alejandro Markovich, al verme tan feliz, me sonrió y muy emocionado, ¿y qué? Muy emocionado, y fue como un contacto de corazones que amaban la música, dice. Fue una experiencia maravillosa. Saúl me regaló una plumilla de su lira, pero me llamó la atención que la gente estaba muy reprimida. Hasta me filmaron porque yo estaba bien emocionada. Sí, yo me acuerdo cómo estaba acá bien prendida Alexa y pues, ahora sí que las cámaras estaban acá. No la dejaban de tomar, ¿no? Pues estábamos también enfrente, pues estaban ahí las cámaras y toda la onda. Pues sí, pues Alexa bien poseída ese día. Me acuerdo que estaba acá como en un éxtasis acá escuchando el material de Caifanes. Y yo pues nada más acá pues sorprendido, ¿no? Porque sí, Alexa yo la conozco y ese día sí me sorprendió bien cañón. Ahora sí que se soltó la greña, como dice. Pues bien, pues chidas experiencias, la neta. Y también acá Marcos ya se hizo presente. Saludos a Arturiux, saludos a toda la banda. Una rolita de Butterfly, Noah Well, de The Mission. Bueno, ahorita la dedicamos, mi buen Marcos, ahorita que lancemos esa rolita. Vamos a complacer a nuestro amigo Alex Thrasher con una rola de Real de 14. Al ratito leemos, ahorita después de la canción leemos lo que comenta aquí nuestro buen amigo Alex, porque también está chido, ¿no? Vámonos con esto que dice así: Patios de Cristal, Real de 14. Ya me empieza a secar la mirada policíaca de los perros de aquí. En moto por carretera. Yo salí de la escuela por la falta de acción y cambié mis materias por fútbol de salón. En la tierra de ciego me topé con el rey. Ya no aguanto la deuda, ya no aguanto la ley. En moto por carretera. Oigo voces de noche, la llamada de Dios. Necesito una copa, necesito un doctor. Mis amigos me aburren, siempre el mismo danzón. Algo ocurre en la esquina de esta pobre nación. En moto por carretera. Muchachos rebeldes se murieron de alcohol, agarraron sus trapos y se fueron de aquí. No cambiaron el mundo, no incendiaron el sol, mucho menos ahora estos niños del free. En moto por carretera. No me den buenos días. ellos escapan, no se dejan pintar. Quiero verte reñida con las manos detrás. Tengo hijos locos, mueren al amor. Sacan sus navajas, cortan sus juguetes, pintan con su sangre el sol. Hay violencia en la cama de mi padre y mi madre. Hay violencia en tu crucifixión. Hay violencia en tu violación. Hay violencia en tu televisión. Hay mucho por carretera. Cuando yo nací, esto ya era una prisión. He vivido aquí en esos patios de cristal. He vivido aquí en esos patios de Patios de Cristal, Real de 14. Para nuestro buen amigo Alex Thrasher, tremenda banda mexicana esta de Real de 14. Vamos a leer un poco acerca de Real de 14. Ya saben, aquí tenemos el Wikipedia y es el que nos apoya. Hay veces que dice cosas un tanto dudosas, pero hay veces que sí tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y la mayoría que he consultado pues se me hace muy bien. Bueno, aquí Real de 14 es un grupo de blues rock procedente de México. Su nombre es tomado del pueblo minero de San Luis Potosí, Real de 14. Real de 14 se formó en 1985, dando su primer concierto en Rocotitlán, en la Ciudad de México, el 12 de diciembre. De inmediato comienza a sobresalir de entre el resto de los grupos de la época al apostar por el blues, un género musical que, si bien tiene una buena cantidad de seguidores en México, no tenía ningún representante sobresaliente, lo que los convirtió en el principal exponente del género en su país. Y la verdad sí, no había alguien que realmente pues tocara un blues así como lo hizo Real de 14, ¿no? Y como lo sigue haciendo, ¿no? Han desfilado grandes músicos ahí en esta tremenda banda llamada Real de 14. Y José Cruz andaba un poco malo, ¿no? No sé cómo siga de salud, pero parece que estaba media complicada la situación. Esperemos que esté mejor, ¿no? Para que siga haciendo gran música como la que nos tenía acostumbrados con esta tremenda banda llamada Real de 14. Esa rola fue dedicada para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que nos comenta aquí, ¿no? Dice, ya lo complacimos con esta rolita de Real de 14. Dice, para esta noche sabrosona, dice, esta rola me trae muy buenos recuerdos cuando esta banda tocaba muy seguido en Ciudad Universitaria, especialmente en la Facultad de Medicina, allá por el año de 1998. Y prendía cañón, una banda súper súper chingona, dice, de mis favoritas. Pues bien, Alex, qué chido, ¿no? Que tuviste la oportunidad de vivirlos intensamente en esos conciertos en vivo. Bien, seguimos por acá. José Lara, a ver qué nos dice. Dice aquí José Lara, ¿no? También me di cuenta de eso de que menciona Alexa, ¿no? El año pasado fui a un concierto y ahora como que la gente no se emociona tanto. ¿Será que ahora hay miedo a que los estén filmando y lo suban como burla? Pues quién sabe, José. Pues igual la gente ya así como que ya toma más precaución, ¿no? Pero fíjate que también, sí está medio, ¿cómo te diré? Algunos músicos prefieren incluso hasta prohibir luego a la gente pues que saque sus celulares, ¿no? En los conciertos, porque sienten que igual la gente pues no disfruta un concierto como debe, ¿no? Estar acá bien atentos, ¿no? A lo que está sucediendo en el escenario acá, sino que se distraen acá queriendo captar esos momentos que pues aparentemente pues los van a como que a perpetuar, ¿no? Pero pues no es lo mismo, ¿no? Verlos a través de una cámara o de un video, al verlos en vivo, ¿no? Disfrutarlos así plenamente en vivo, es otra onda, es una magia bien cañona, ¿no? Que sí se pierde, ¿no? Cuando te distraes acá con tu celular queriendo captar momentos chidos. Y la verdad, pues sí es recomendable pues irlos a vivir intensamente. Y pues ya que los profesionales se encarguen de filmar, ¿no? Esas escenas chidas, ¿no? Y uno vivir intensamente las presentaciones en vivo. Eso es lo más. Bueno, pues para mí es como que lo más chido, ¿no? Estar en un concierto, pues acá, bien metido en el concierto, ¿no? Sin distractores. Bien, acá nuestro buen amigo Uyuala nos pidió una rola hace rato de los Bunkers, pero dice que no la pudo escuchar. Que le estuvo fallando la transmisión, pero pues ahorita ya está bien atento y nos pide una rola de una banda mexicana también. Ahorita que estamos lanzando bandas mexicanas también por acá, de una banda llamada Dux Dux, también una legendaria banda, ¿no? De aquellos años, finales de los 60s, que dieron, ¿no? Principios de los 70s. Ahora sí que vivieron toda esa marginación del rock de los 70s aquí en México. Ya después en los 80s, pues resurgieron y volvieron a andar en el rol. Yo recuerdo que los vi en vivo, unos amigos organizaron un toquín por acá, por Azcapotzalco. Y pues sí, tocaron varias bandas muy interesantes ese día. Y entre ellas, pues una de las chidas era Dux Dux. Me acuerdo que estábamos ahí, Dux Dux tocando a ras de suelo, ya saben, en esos toquines acá de barrio. Y nosotros hasta enfrente, me acuerdo que estaba con el Alex, un valedor de por acá. Y estábamos ahí disfrutando plenamente ese concierto de Dux Dux. Me acuerdo que el cuate es el guitarro, pues bien prendido, ¿no? Acá porque la banda le estaba respondiendo bien chido. A mí me gustó esa presentación de Dux Dux. Pues vámonos con esta rola de Dux Dux que dice cambia los Dux Dux, vámonos. Para Uyuala. Thank you. Cambia, cambia, los Duk Duks, de su álbum de 15 éxitos de los Duk Duks Rock and Roll del año 2015, cuando lo sacaron ese material, una recopilación de éxitos de esta tremenda banda mexicana, ya legendaria, que sigue dando mucho de qué hablar. Recuerdo al vocal que pues comentaba, ¿no?, que él tenía esperanzas todavía de armarla, ¿no?, de seguir armando este buen rock y pues de ganar cierto reconocimiento todavía, ¿no? Y es chido no tener esa pues esas ganas, ¿no?, de seguir haciendo las cosas porque pues te laten, ¿no?, porque quieres pues no sé trascender en lo que te gusta hacer. Y eso es chido, ¿no?, también, ¿no? Es muy loable. Vamos a leer un poquito acerca de los Duk Duks. Los Duk Duks es una banda mexicana de rock formada en la década de 1960. Su nombre proviene de la contracción del nombre de su estado natal, Durango, de Durango, ¿no? Duk Duks. Es considerada como una de las bandas más conocidas del rock mexicano y por su participación en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en septiembre de 1971, uno de los festivales de rock más importantes de la contracultura mexicana. Pues ahí está, los buenos Duk Duks. Hicieron historia y siguen haciendo historia aquí en México. Bien, bien, pues seguimos por acá. Vamos a complacer a Marcos con una rola que también dedica para Uyuala. Para Uyuala y para Kalindi. Una rolita que se llama Butterfly on a Wheel. Canción de Mission. Vámonos para Uyuala, Candily, Kalindi y Marcos. Me dice Marcos, dice, a ver si no está muy fresa. Y se ríe. Vamos a ver, vamos a escuchar a Marcos. Aquí hay chance de poner todo, ¿no? Todo lo que sea rock, ya sabes. El rock es muy, muy versátil. Vámonos con esto que dice así. Love. Butterfly on a Wheel, la banda de Mission, UK, de su disco Carved in Sand, del año de 1990, para nuestro buen amigo Marcos, que la dedicó para Ujuala y Kalindi hasta Monterrey. Y nos comenta Marcos que esa rolita le da en la pata de palo, lo hace llorar. Dice, no es cierto, dice, solo recuerdos, dice Marcos. Es un disco muy interesante, aquí tengo el acetato a la orden. O sea, ahí está, próximamente lanzaremos ese material, Marcos, ya sabes. Ya que haya chance, pues nos vemos y compartimos esos discos, esas joyas que tienes ahí. Sabemos que tienes un gran material y es bueno que se comparta, ¿no?, con la banda esas joyas, que para eso son, ¿no? Para que la gente tenga acceso a ese material tan bueno. Vamos a ver aquí lo que dice The Mission. The Mission, conocidos como The Mission UK en los Estados Unidos, para diferenciarlos de una agrupación de Rhythm and Blues de Filadelfia. Por eso adoptaron ese nombre ahí en Estados Unidos. Es una banda británica de rock gótico formada en 1986 en Leeds por los ex miembros de The Sister of Mercy, Wayne Hussey y Craig Adams. O sea, ahí está esa tremenda banda. Me gusta el material, se oye muy chida esa rola, ya la conocía. Se me hace muy buena rola. Bien, Marcos, pues qué bueno que la compartiste. No, es una rola chida, ¿eh? A mí sí me gusta. Ahí está, dice Marcos, que con gusto comparte el material. También René dice nos pide una rola, ¿no? Dice, de Maiden, Transilvania, una rola de animal, ¿no? House of the Rising Sun, de los animales, ¿no? De Animals. Pues vamos a poner cuál quieres, René. Yo creo que nos aventamos la de Transilvania, ¿no? Para variarlo un poco. Vámonos con esto que dice así, Transilvania, Iron Maiden. We'll be right back. Transilvania, Iron Maiden, tremendo material el que estamos compartiendo el día de hoy. Y esa rola fue dedicada para nuestro buen amigo René, que es un gran metalero, un gran rockero. Y esta rolita como que nos trae también grandes recuerdos, ¿no? De ese primer álbum que lanzó Iron Maiden por allá por el año de 1980. Vamos a leer un poquito acerca de ese primer álbum, ¿no? Iron Maiden es el primer álbum de estudio de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, publicado en el Reino Unido el 14 de abril de 1980 a través de EMI y pocos meses después en los Estados Unidos por la discográfica Harvest y Capitol. Vamos a leer algo también de Iron Maiden. Dice: Iron Maiden es una banda británica de heavy metal fundada en 1975 por el bajista Steve Harris. Es considerada una de las bandas más importantes de todos los tiempos en este género. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, a pesar de haber contado con poco apoyo de la radio y la televisión comercial durante la mayor parte de su carrera. Sin embargo, la banda basó su éxito en llegar directamente a los aficionados, grabando discos de alta calidad y realizando destacadas actuaciones en vivo. Sí, pues esa es una de las claves más perronas, ¿no? Que las bandas realmente se ganen a su público, ¿no? En las presentaciones. Muchas veces ya sabemos que la radio, la televisión, lo que es la publicidad, pues hace un gran trabajo, ¿no? También, ¿no? Pero no hay nada como que ganarte al público en los conciertos, que te vean en vivo, cómo te desenvuelves, cómo la rifas. Y de esa manera, pues, esos fans que te van a seguir van a estar realmente convencidos de tu calidad, ¿no? Bien, seguimos por acá. A ver, nos comenta nuestro buen amigo René. Para mi compa, el cuervo Octavio, pues ahí está, para su compa. Ya fue esa rolita de Transilvania. Y también Ileana se pone en contacto con nosotros. Ileana, la hija de María Elena. Ya tiene rato que no veo a Ileana. Ya después de esa, con esta pandemia también tan larga, pues también está más cañón, ¿no? Ya como que es más complicado, ¿no? Y volvernos a encontrar, ¿no? Pero pues bueno, ya próximamente nos veremos, ya saben, ¿no? Y nos pide una rola también de Iron Maiden. Ahora sí que como que nos conectamos con esta tremenda banda. Y nos pide una rola, ¿no? Que se llama Fear of the Dark. También es una gran canción de Iron Maiden. Fear of the Dark. Vámonos para Ileana. Esta tremenda rola de Iron Maiden. De su álbum también, ¿no? Fear of the Dark, ¿no? Me acuerdo cuando sacaron ese disco. Tremendo material también de Iron. Del año de 1992. Ya tiene un rato que salió también ese disco. Fear of the Dark para Ileana desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. walking a dark road. I am a man who walks alone. Gran tema este de Fear of the Dark, de la banda Iron Maiden, de su álbum también homónimo Fear of the Dark, del año de 1992, para Ileana, que pidió la rola de Iron Maiden, llamada Fear of the Dark, para Ileana, con mucho cariño desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y ya que estamos con la onda de Iron Maiden, también René pues, me recuerda, ¿no? Dice que le queda de ver una rola de Iron Maiden, unas transmisiones pasadas, una rola que se llama No More Lies. Pues vamos a complacer a René de una vez para que no se quede con las ganas y disfrutemos de una vez ahorita que estamos conectados con Iron Maiden antes de que se acabe la transmisión. A las 12 se rompe el encanto, muchachos y muchachas. Vámonos con esto que dice así, No More Lies, Iron Maiden. Drinking wine. No More Lies, Iron Maiden, de su álbum Dance of Death del año 2003, para nuestro buen amigo René, complacido con este grandioso tema de Iron Maiden, una tremenda banda históricamente hablando, de las mejores bandas de todos los tiempos que han existido en el rock y en el heavy metal. Es una tremenda banda, muy cañona. Tienes que compensar 10 minutos por pérdida de señal. Si estará bien, René, pero lo malo es de que aquí nos cortan a las 12. Si se les va la señal, vuelvan a dar el link. Bueno, pues ya que llegó la hora de despedirnos, muchachos y muchachas, no sin antes agradecerles su amable atención. Hoy no hubo chance de hacer ese duelo, ¿no?, de peticiones, para ver con cuál cerramos, porque pues sí se largó la onda. Pero pues bueno, esperemos que le hayan pasado chido, que hayan tenido una buena noche llena de buena música. Ya saben que ustedes son los que hacen este programa. Sin ustedes yo creo que sería difícil, ¿no?, armarlo. Ya saben, como siempre dicen por ahí, ¿no?, ustedes son los que hacen fuerte luego las transmisiones. Y pues bueno, espero que la hayan pasado bien. Nos vemos en la próxima y vamos a cerrar con una rolita que también nos pidió nuestro amigo Marcos. Una rola de una tremenda banda llamada... Bueno, más bien creo que es el solista, ¿no?, Billy Squier. Everybody Wants You. Dice Uyuala, sí, da tiempo, cómo no. Sí, da tiempo para lanzar esta rola de Billy Squier. Nuestro buen amigo Israel también aquí está haciéndose presente. Voy llegando de la chamba, dice el buen Isra. Pues bien, Isra, pues vamos a cerrar con una rola. Llegaste para el cierre, no hay bronca. Antes de que nos corten, ya saben que a las 12 se rompe el encanto. Somos como la cenicienta acá. Sí. Se ha de haber puesto chido el programa, ¿no? Dice, sí, se puso bueno, estuvo muy variado. Pues bueno, pues vámonos con esta rolita, cuídense mucho. Recuerden que va a haber recalentado este material, lo vamos a compartir ya esta semana, ahora sí, para que lo puedan escuchar y revivir, ¿no?, estas rolas que escuchamos el día de hoy. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima y vámonos con esta rola para Marcos y toda la banda, ¿no? Everybody Wants You, canción de Billy Squier, vámonos.